Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar realmente con ustedes en este día junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted sintonice la radio o quizás visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará el resumen que vamos a hacer nosotros de esta conversación. Así que están cordialmente invitados a la emisora o a la internet. En la internet usted va a encontrar en www.escuelasabatica.cl material adicional para el crecimiento, el entendimiento, la comprensión de este gran conflicto que ha estado metido en todas partes y que ha hecho estragos. Pero a pesar de todas estas situaciones, cuando se enfrenta uno al evangelio, a la salvación, mucha gente se arrepiente, pero también algunos hacen todo lo contrario y eliminan al que está predicando. Estas situaciones son terribles. Bueno, cada uno va a dar cuenta de lo que está haciendo, pero el mensaje llegará a toda la población del mundo y entonces vendrá el fin. Así es. ¿Sabes? Leí una ilustración que habla de este autor ruso, Fyodor Dostoyevsky, y él escribió acerca del retorno de Jesús a la tierra, pero no como se predice en la Biblia. Él hizo una historia donde Jesús regresó en la culminación de la Inquisición, y él es apresado y llevado a la cárcel, echado en una mazmorra, y una noche visitó a Jesús en la cárcel y lo castigó por dar libertad a los humanos. Y fíjate, dice allí: en lugar de quitarles la libertad a los hombres, declaró, tú la hiciste más grande que nunca. ¿Te olvidaste que el hombre prefiere la paz y aún la muerte a la libertad de elección en el conocimiento del bien y del mal? Nada es más seductor para el hombre que su libertad de conciencia, pero nada es una causa mayor de sufrimiento. Y la verdad es que tenemos que reconocer que es así, ¿eh? Que tenía razón de que el hombre realmente, para el hombre resulta una tremenda carga ese poder de decisión que el Señor le ha dado. Y tú ves que hoy día se habla mucho de libertad, pero generalmente cuando se habla de libertad, está hablando más bien de libertinaje. Sin ir más lejos, he escuchado algunas opiniones acerca del aborto. Y sabes, detrás de esas opiniones hay en muchas damas el deseo de cuando tienen sexo, librarse de las consecuencias, cuando ellos no han tomado las medidas necesarias, librarse así, y se dice, yo soy libre y el cuerpo es mío y se acabó. Pero, ¿soy libre para quitarle la vida a un ser? ¿Eso puedo llamar libertad? Es una situación bastante compleja eso, y hoy día uno analiza cómo algunas leyes de países están a favor del aborto justamente, y algunos tratan de luchar contra ello, pero las presiones son muy fuertes, y al final va primando un consenso que va en contra de lo que Jesús ha dicho, porque el problema no es el aborto, el problema es que son libres para hacer lo que quieren con su cuerpo, como dicen ellos, pero también para andar, ¿no es cierto?, ofreciéndose o haciéndolo indebido, lamentablemente, y las consecuencias vienen porque es propio. Así lo dijo Dios y así lo estableció, cómo iban a ser un pequeño. Hay un texto que resulta bastante decidor, dice, tu pecado te alcanzará. Exactamente. Hemos visto nosotros algunas situaciones que son bien complicadas, especialmente en Chile y en otros lugares muy fuertes, son esta situación de los prejuicios étnicos, raciales y nacionales. Hay movimientos muy fuertes que hacen estragos contra otras personas, no lo aceptan decididamente. Ahora, cuando esto entra en la iglesia también puede traer prejuicios, bueno, y situaciones complicadas. Que se encuentre, donde quiera que se encuentre, la verdad es que es bastante nefasto, ¿eh? Nos olvidamos que Jesús hizo o predicó el evangelio abiertamente a todas las personas. Tú mencionabas durante la semana al caso de por ejemplo, la mujer samaritana. Claro. Es fuerte lo que él hizo allí, cuando uno la ve en el contexto de lo que el discípulo, la gente creía, aceptaba y no aceptaba, Cristo hablando con una extranjera y samaritana que eran odiados. Ahora, tenemos que recordar que el mismo Jesús nos envió a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, cuando yo predico a una nación diferente, o a una tribu, a un pueblo diferente, esa persona pasa a ser hermano en la fe. Pero ¿será que yo después puedo decirle, sí, pero por favor mantenga la distancia? Está bien, somos hermanos, pero por favor no... usted viva allá porque yo voy a vivir aquí y lo más lejitos posible. ¿Será que podemos comportarnos de esa manera? Claro, la lección acá que hemos conversado, hemos estudiado, nos acerca a la idea de este equilibrio, de dejar a un lado lo racial. Nosotros somos aquí, somos acá, cuidado con eso, porque Dios no tiene una nación. Las separaciones las ha puesto el hombre. Para Dios somos todos iguales, no importa la condición, incluso moral, en que esté la persona. Tú recuerdas que hubo acercamientos a Dios de personas que fueron muy, muy mal, o sea, de pensamiento mal, pero se acercaron a Dios, lo descubrieron y hubo cambio. El otro día hablaba de... nos vino a hacer una charla un ex convicto, y cuando nos contó su historia, qué es lo que hacía, cómo lo hacía, la verdad que yo no habría dado un peso por él, habría preferido que esté en la cárcel hundiéndose por las cosas que hizo. Y lo vemos predicando, un cambio, cambio uh-huh. total. ¿Alguien lo habría llamado a predicar a un hombre así? No, pero la conversión, que fue lenta, que le causó muchos problemas justamente ese cambio, pero ahora cómo él hizo el cambio en su vida aceptando a Jesús, el Espíritu Santo lo transformó, y hoy día está luchando, predicándole a aquellos que estaban en lo que él hacía, y su experiencia es valiosa, porque dice, yo creo que les dice, bueno, yo estuve en esto mismo, mira cómo degradé mi vida, pero ahora he encontrado una situación muy distinta a la que puedo vivir, y está realmente viviendo la libertad del Evangelio. Él puede predicarle, podríamos decir así, en su propio idioma. Claro. Ellos entienden. Fíjate a la gente que está recluida, él puede acercarse y decirle, yo estuve aquí, y hablar en su jerga, y hablarle y decirle, mira, hay una opción, incluso es un movimiento, se ha levantado para trabajar en las cárceles, uh-huh. y está teniendo muy lindos resultados. Esa gente no debe ser despreciada por la condición en que está. Lógicamente, se está haciendo daño con las etnias, pero a veces también hay que tener cuidado, porque algunas personas no aceptan a Jesús y puede suceder que el que le está dando el mensaje sea o le pase lo que le pasó a Esteban. Extraordinario mensaje, quedó clarísimo, pero ¿cuál fue el resultado? La muerte. Pero cuidado, esa muerte de Esteban trajo una bendición tan grande a la iglesia que después el evangelio por él, ese Pablo, yo creo cuántas veces le recordó lo que le había pasado. Los títulos, dijo, ahora no creo en nada, mis títulos de hecho por tierra, ahora solamente al Cristo y al Cristo crucificado. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.